Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en el que nos están escuchando desde aquí. Enzo, Liz, Luis, Mauri y Pato. De la Escuela 13 del podcast Buen Momento para Reciclar. Este es el episodio 6. El tema de este episodio se trata de recicladores urbanos y otra forma de reciclar. ¿Qué es un reciclador urbano y cuál es su función? Los recicladores urbanos son personas que se encargan de recuperar para luego vender materiales reciclables como plástico, cartón, metales o vidrio. La función de estas personas es muy importante, ya que es una parte fundamental para el reciclo del reciclado. Ayudan a mantener las calles mucho más limpias, transportan los materiales reciclables a las... La función de estas personas es muy importante, ya que es una parte fundamental para el ciclo del reciclado. Ayudan a mantener las calles de la ciudad mucho más limpias, transportan los materiales reciclables a las plantas del tratamiento. ¿Cuáles son las formas de reciclaje y cuáles podemos aplicar? El reciclaje es un factor de gran importancia para la conservación de nuestro medio ambiente, el cual nos aporta una serie de beneficios, como por ejemplo, permite ahorrar energía, evita la explotación de los recursos naturales, reduce la contaminación. La primera forma es la de reciclaje, reciclaje mecánico. Se refiere a todas las técnicas y procesos que incluyan el trabajo manual o ayudado por máquinas. Este tipo de reciclaje es utilizado mucho en la especificación de residuos mezclados y en el reciclaje del plástico. Reciclaje por residuo. Con este tipo de reciclaje lo que se busca es la degradación de toda la materia organizada en la presencia de los OEN. En este tipo de reciclaje lo que se busca es la degradación de toda la materia orgánica o presencia o en ausencia de oxígeno. Espero que les haya ayudado y bueno, estas son las maneras de reciclaje. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero que tengan un buen día o una buena noche.